La Plaza en Llamas. Saludos, buenas noches, bienvenidos a La Plaza en Llamas. Hemos vuelto tras unas largas vacaciones de Navidad, con las pilas cargadas, con la actualidad política en su salsa. Tenemos nuevo presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tras el pacto entre la CUP y Junts pel Sí. Tenemos un Congreso de los Diputados un tanto alterado, con la formación de la mesa, la formación de los grupos y con un gobierno todavía sin formar. Parece que tenemos un culebrón para rato, porque ni PP, ni PSOE, ni Podemos, ni Ciudadanos tienen apoyos suficientes como para formar lo que les piden desde los estamentos económicos, es decir, un gobierno estable. En fin, ya sabemos que las cosas de Palacio van despacio y que ha llegado un tiempo nuevo en la política que imposibilita las mayorías absolutas. ¡Aleluya, hermanos! ¡Se acabaron los rodillos! En fin, por si cabía alguna duda, esta semana no está presentando el programa Chavela Vargas, soy yo, el de siempre, Ricardo Arís, con una fonía que me ha dejado la voz algo alterada. Aún así, ya sabéis que nos gusta que dejéis vuestros comentarios en las cuentas de Twitter de esta radio y de este programa. Así que recordad, estáis escuchando Agora Sol Radio y esto es La Plaza en Llamas. Acércate a La Plaza en Llamas y déjanos tu opinión en directo. Síguenos en nuestra página de Facebook, opina en nuestra cuenta de Twitter, arroba La Plaza en Llamas y visita nuestra página web www.laplazaenllamas.com. Y esta semana, aparte de una voz chunga, tengo el placer de compartir tertulia con tres tertulianos de lujo. El primero de ellos es Ángel Calleja, arroba Ángel Calleja en Twitter, periodista de 20 minutos. Bienvenido, una semana más. Bien hallado. Me gusta mucho que estés aquí, hacía mucho tiempo que no coincidíamos en una tertulia. Es verdad, oye, a mí me encanta que hayas puesto música hipster de la que se escucha ahora. ¿Verdad? Ahora que me he vuelto festivalero y me ha dado por la música indie, me encanta. El formato de radio siempre da para más para este tema, el tele era más complicado. También está con nosotros Gonzalo Caro, toso no porque me moleste Gonzalo Caro, sino porque tengo la voz fatal, ya os voy a pedir disculpas por todo el programa. Gonzalo Caro es Gicaro31 en Twitter, politólogo, investigador, militante de IU, sin ningún cargo, pero eso sí tiene un cargo importantísimo en este programa, que es el de clásico de La Plaza en Llamas. Bienvenido. Muchas gracias, Ricardo. Un placer estar aquí en La Plaza en Llamas y volver aquí a Agora Sol, que fue donde empezó la plaza. Exactamente, hace 5 temporadas, en 2012. Y no sé si estuviste en el primero o en el segundo. En el segundo, ¿verdad? Pero vamos, que formas parte de la historia de este programa desde casi el primer día. Bienvenido una vez más. Y también está con nosotros Ramón Marcos. También Ramón Marcos con arroba delante en Twitter. Que, por cierto, ¿cómo te presento, Ramón? Porque no sé si todavía estás en UPyD, si has dejado la política, si pues la verdad es que eres letrado simplemente ahora mismo o qué eres. Pues estoy, me incorporé a mi trabajo y estoy trabajando como letrado de. Soy letrado de la Seguridad Social y estoy ahí en los servicios jurídicos centrales. Trabajando y asesorando a la administración, la verdad que tiene su interés, ¿no? Y en cuanto a la política, pues bueno, he seguido afiliado a UPyD, pero la verdad es que yo creo que en este momento soy partidario de que UPyD se disuelva y desaparezca, porque el resultado electoral ha sido malo y yo creo que no sirve ya como instrumento para hacer política. Y ha cumplido un buen servicio al país, creo. Yo creo que hemos hecho un buen trabajo, yo creo que hizo un buen trabajo en la Asamblea, pero en este momento pues no debe, a mi juicio no debe continuar, debe cerrarse. Pero bueno, ya no depende de mí, depende de quienes han continuado dirigiéndolo. Pero yo a ellos la verdad es que les diría que la política solo es útil si es útil para la gente y solamente es útil si te votan. Si te dejan de votar, aunque tengas buenas ideas, pues no merece la pena continuar. En todo caso, letrado, Y siempre político. Siempre político. Tertuliano de La Plaza en Llamas para siempre, ya te lo digo ya. Muchas gracias. Serás bienvenido siempre que quieras. Por cierto, además, acordaros, los que nos escucháis, que podéis oír el podcast del programa en la web agorasolradio.blogspot.com, que podéis encontrar la tienda online de La Plaza en Llamas en laplazañamas.com. Allí encontraréis lo que digo siempre, camisetas, tazas y imanes de nevera para ayudar a este modesto programa y llevar a La Plaza en Llamas en vuestro corazón. Si queréis colaborar con el programa, podéis visitar nuestra tienda online en www.laplazanllamas.com. Por cierto, nuestro hashtag de esta semana es enllamas132, que es el número de programas que llevamos, 152, que me ha dejado 20 por el camino. Enllamas152, así que esperamos vuestros comentarios. Ahora sí, ha llegado ese momento tan mágico, maravilloso, bonito, precioso, decir que arda la plaza. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. La undécima legislatura está resultando ser la más compleja de la historia de la democracia y lo que te rondaré, Morena. La aritmética parlamentaria impide a los grandes partidos formar mayorías. Rajoy pide una y otra vez una gran coalición al PSOE, pero Pedro Sánchez, como Amy Winehouse, le dice no, no, no. Y mientras tanto, Podemos parece dispuesto a no pactar con casi nadie, casi ni con sus aliados del grupo parlamentario, y Ciudadanos dice a todos que no entrará en el gobierno, pero que oiga, que si surge algo, pues que surja, que para eso estamos. Muy divertido todo, vamos. Mientras tanto, el rey, Felipe VI, esta semana está realizando entrevistas con los grupos parlamentarios, menos con Esquerra, que le hizo el feo, porque le hizo el feo a la... El monarca le hizo el feo a Carme Forcadell. Hoy lo voy a tirar todo, por Dios. Por el feo que le hizo el monarca a Carme Forcadell, estaba diciendo, ni con Bildu, porque los de Bildu son un poco así. En fin, un lío morrocotudo que analizaremos hoy con nuestros tertulianos. Si queréis, podemos empezar hablando de la formación de gobierno. ¿Cómo analizáis este asunto? ¿Qué creéis que va a pasar? Ramón, por ejemplo. La verdad es que me gustaría tener la bola de cristal y poder saberlo, pero no lo sé qué es lo que va a pasar. Yo creo que no va a haber elecciones, aunque vamos a aguantar ahí hasta el final y hasta el último momento para saberlo, pero creo que no va a haber elecciones. La cuestión está si Pedro Sánchez será capaz de tener un gobierno por él, o bien el PP sacrificará a Rajoy, que yo creo que Rajoy después de las elecciones quedó muerto, ¿no? Porque aunque han ganado las elecciones, han perdido muchísimos millones de votos y ha demostrado que no ha sabido liderar el país y el Partido Popular durante este tiempo. Ahora es verdad que ellos han ganado las elecciones y es muy probable que al final acaben sacrificando a Rajoy y ofreciendo más adelante otro candidato si Pedro Sánchez no consigue salir elegido. ¿Y eso sería suficiente? ¿Crees que vosotros dos, Ángel, qué opináis de esta opción que nos presenta Ramón? O sea, yo creo que el problema del Partido Popular es su incapacidad de trazar interlocución con nadie. Es decir, correcto, ni siquiera con Ciudadanos, que tiene un programa y podría ser compatible con el PP, quiere hablar demasiado, salvo para llegar a acuerdos en la mesa, pero creo que de eso hablaremos luego. Entonces, acuerdos han llegado hoy. Sí, sí. Entonces, ese es uno de los hándicaps. Pero es curioso, hace una semana no se hacía más que hablar de elecciones anticipadas y de repente hoy iniciamos el tema ya diciendo cuál de los dos pactos es posible. Es un detalle curioso de algo que ha cambiado de clima. Yo, desde luego, el que aparenta tener más posibilidades ahora mismo para formar un gobierno, pero porque por lo menos le cogen el teléfono, es Pedro Sánchez. Pero bueno, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. ¿Quién lo diría, después de ver el debate a cuatro, que Pedro Sánchez sería el que más posibilidades tendría, ¿no? Ha cambiado, o sea, la política nos demuestra que en dos semanas, tres semanas, en un mes puede cambiar muchísimo todo, ¿no? Y que en España somos tíos muy divertidos. O sea, somos capaces de cualquier cosa, lo inimaginable. A mí hay una hasta cosa, de votar a Rajoy. Sí, no, por supuesto, cualquier cosa. A mí hay una, la reflexión con la que me quedo de todo este jaleo, no, este guirigay de montar, de formar gobierno, es una reflexión que hacía Fernando Garea, de redactor del País, ayer, que decía, Mariano Rajoy sigue teniendo los mismos votos para su investidura hoy que el día de las elecciones, es decir, que no tiene suficiente, y como decía bien Gonzalo, como no puede hablar con nadie, ni siquiera con los que se supone que son sus amigos, no puede formar gobierno. Uh-huh. Hoy comía con tres amigas periodistas y nos planteábamos todos, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo vemos? Y hemos llegado a la conclusión de que estamos igual que el día de las elecciones, es decir, no tenemos ni idea. Una semana pensábamos que iba a haber un gobierno de concentración, otra semana pensábamos que hay... Igual Rajoy conseguía convencer a alguien, ¿no? O sea, no teníamos muy claro a quién, ¿no? Es decir, sí. algún milagro de estos, o alguna de estas cosas que hacemos los españoles, ¿no? Podía formar gobierno en minoría. Ahora parece que Pedro Sánchez, pero no sé. Está todo como muy en ebullición. Yo tampoco... pero no tampoco me veo capaz de sacar la bola de cristal y decir, no, aquí va a pasar algo, no tengo ni puñetera idea. Yo lo que sí que creo es que PP y PSOE están demostrando que aquí quien sabe jugar a Juego de Tronos son ellos y que los demás son aficionados. Bueno, porque, muchos años de experiencia. Claro, no, sí, no, porque independientemente del escenario, fijémonos, mesa del Congreso. El PSOE tiene la presidencia del Congreso, pero el PP tiene fácil construir mayorías. Mesas del Senado han expulsado a los que venían aquí a petarlo, ¿vale? Y se han hecho una mesa del Senado a su absoluta medida. Entonces, independientemente de posibilidades de formar gobierno, esto que iba a ser Borgen, que no sé qué, que uno de los partidos minoritarios iba a poder pedir la presidencia, todavía ni Albert Rivera ni Pablo Iglesias han pedido la presidencia del gobierno. Ninguno de los dos ha dicho, oiga, sí, sí, sí, yo le doy estabilidad, denme la presidencia del gobierno. Yo estabilizo entonces, lo que haga falta. Aquí, claro, yo estabilizo lo que haga falta con la presidencia del gobierno y el BOE. Entonces aquí lo que se está demostrando es que todavía los que saben jugar a Juego de Tronos, a Borgen, a House of Cards y a incluso al ala oeste de la Casa Blanca, son los de siempre. Y es que tienen madera, ¿eh? O sea, tienen años de experiencia y no es fácil el poder ganarles en esas lides. Claro, de todas maneras, Pablo Iglesias tiene su mano el decidir si Pedro Sánchez es o no es presidente. Sí, y eso no lo debemos olvidar. Sí, pero al final depende de él. Sí, pero depende de él. Pero lo que hace una semana. Si sabe jugar bien. Lo que hace una semana se veía muy claro. Se veía muy claro que podíamos ir a unas anticipadas porque era la debacle del PSOE. En esta historia, de repente, algo ha cambiado en el chip. Ya no se habla tanto de anticipadas y ya no se tiene tan claro a quién beneficiaría unas anticipadas, excepto al Partido Popular, que la debacle de Ciudadanos es clara y los votos van para ellos. Y entonces ya no está tan claro. Es decir, hace una semana que decía, oiga, yo soy el jefe, porque si vamos anticipadas, yo lo peto. Esa es la cuestión. No sé si ha tenido ¿lo algo petaría que ver o no lo petaría? Claro, no sé si ha tenido, Iglesias, no sé si ha tenido división, que ver, ¿no? Claro, no sé si ha tenido algo que ver en este aclaramiento del panorama, la famosa encuesta de Metroscopia, ¿no? Que una vez que tienes una encuesta, los politólogos se niegan a hacer vaticinios y no tienen una encuesta adelante, ¿no? O sea, me parece bastante lógica. Tú lo sabes, Gonzalo, que eres politólogo. Llega la encuesta de Metroscopia y dice, aquí el único que sube es el Partido Popular. Y de repente parece que la gente se arremanga y dice, hostia, señores, que hay que llegar a un acuerdo de alguna manera, porque si no, el que gobierna va a ser el Partido Popular. Y yo creo que Ciudadanos tampoco termina de atreverse a decir, lo dijo el primer día Albert Rivera, dijo, bueno, no, un gobierno de concentración de los perdedores, no, bueno, ahora resulta que bueno, sí, pero depende si me dais lo mío. Porque tampoco se atreve, o sea, tú no puedes tener de acompañante al que le has dicho tantas veces que es el Partido de la Corrupción, en fin, todas estas cosas, ¿no? Y menos si quieres aplicar reformas y Rajoy, que es un tipo súper inteligente, porque yo creo que no, o sea, yo como no lo entiendo, digo, este tío tiene que ser listísimo, porque no soy incapaz de entenderlo, así que seguro que más listo que yo. Antón Losada siempre dice que es un hombre, hablando de Rajoy, que es el hombre que parece, ¿cómo lo dice? Pero vamos, es que se hace muy el tonto. El tío que se hace el tonto que ha llegado más lejos en la política española. Creo que la frase así. Hombre, tonto no debe ser, porque por eso digo, ha sido capaz de lidiar en el Partido Popular con todo lo que tiene dentro. Por eso digo que se hace todo el tonto. Pensad en una cosa. Cuando salió lo de Bárcenas, yo de verdad creí que estaba completamente muerto. Que sí, que tenía que dimitir. Y, no. Y el tío ha aguantado. Sí, sí, sí. Y a pesar de todo, ha sacado 123 diputados el Partido Popular con él como candidato. Claro. Bueno, pues con él y Soraya. Y con él y Soraya, vale, bien. Soraya los carteles electorales. Pero con él, él era el candidato, o sea, él es el candidato a presidente del gobierno. Yo creo que eso es un gran lastre para el Partido Popular, ¿no? Si hubiera tenido otro candidato, yo creo que hubiera podido tener un resultado muy diferente. Esperaba una vez. O sea, con el resultado magnífico que ha conseguido para la situación en la que está, ya Mariano Rajoy, y ya habla de sí mismo en pasado, habla de la Grosse Coalition, habla ya en pasado también, y no sé, por eso te digo que de repente, no sé si es una encuesta de Metroscopia, lo que de repente a todos se les han encendido el chip y han dicho, hostia, ya tenemos una muestra de lo que puede pasar, que luego las encuestas. Oye, ya sabemos esa encuesta, que funciona o no. Yo es que esa encuesta no me la termino de. Yo no me creo nada. Lo nada, que pasa, yo no, no, lo no que me pasa fío es de que mi padre, ya, Ramón. Una encuesta no, pero la acumulación va dando. Sí, porque de datos. Porque, por ejemplo, la de Celeste Tel no da lo mismo que Metroscopia, pero te da una situación similar. Es que vamos a repetir elecciones y la foto va a ser muy parecida. Y yo creo que aquí también lo que se está peleando las distintas formaciones es por ver quién aparece como el culpable de que se tengan que repetir las elecciones. Sí. Porque el que aparezca como culpable de que hay que repetir las elecciones, le van a castigar. Le van a decir, oye, mira, otra vez elecciones, qué tío más pesado, de verdad. Que te habría costado, yo qué sé, ceder con los cuatro grupos parlamentarios o lo que fuera. Sí. Y entonces ahí va a haber, ahí también se están, es como a ver quién coge el palito más corto. También aquí hay que reconocer que Pedro Sánchez ha jugado un poco con fuego con, no, con Podemos, me refiero. Porque ha beneficiado a partidos nacionalistas, independentistas, tal y cual en el Senado, ha beneficiado también en el Congreso algún otro, pero a la hora de Podemos, que puede ser quien le dé el poder, le está negando todo, sea por quedar bien y que no quede como el que rompe España, etcétera, etcétera, por lo que sea, ha dado más a los independentistas que a Podemos. Y eso a mí me sorprende cuando Podemos precisamente tiene la mano para que hacerle presidente. Es que el reglamento es verdad que no les deja. Sí. Por, o sea, mucho también, que lo retuerzas... Es que hay que cambiar el reglamento para hacerlo. O sea, ahí tiene razón el PSOE, quiero decirte, que por mucho que quisieran darle la razón a Pablo Iglesias y a... Bueno, pero el reglamento... Cuatro, hay que cambiarlo. Vosotros, los políticos... Yo creo que se podría hacer una interpretación delirante del reglamento que lo permitiera. Honestamente... Bueno, lo iba a decir. Honestamente, es, creo que, no sé, creo que con voluntad se podría haber hecho. Yo, pero ya, pero en la mesa del Congreso no tiene mayoría el Partido, claro, Socialista. Claro. Dice, yo la presido, pero... Nunca han hecho esa interpretación. Claro, la mayoría es PP Ciudadanos. Por mucho que quieras hacer una interpretación delirante, al final no te va a salir. No, y el PSOE tiene al PSC luego después, grupos, detrás, ¿eh? Claro, o sea, no lo olvidéis. Pero los grupos, por ejemplo, la formación de grupos parlamentarios sí que se podía haber hecho algo y también se ha dado bastante la espalda, ¿no? Es que sí. el artículo... Es que vamos a convertir esto en un debate jurídico. El artículo, horribles debates, claro, jurídicos. El artículo del, no se vayan, señores. El artículo del reglamento es... Prometo no hablar de yo derecho. Invito a la gente que nos está escuchando a leer el reglamento, lo que explica para la formación, y de verdad que es que hay que hacer un máster para saber cómo se forma un grupo parlamentario normal, como para luego encima las casuísticas especiales. Es verdad que dependiendo de cómo leas una coma o cómo leas una frase, pues qué es un partido, dice un miembros de dos partidos no podrán estar en dos grupos diferentes. Entonces, ¿qué pasa con los militantes de Izquierda Unida que están en el grupo de Podemos, en Marea, en Común Podemos? Se tienen que salir del grupo de de Podemos e irse al mixto para que no le tumben el grupo de Podemos a Podemos. Claro, el problema está que se han presentado se tienen que dar de baja de ahí, como una única unidad, ¿no? Y entonces al final es que razonable. No se han presentado en honor a la verdad, no se han presentado juntos. Sí. Han constituido unas coaliciones con unos nombres diferentes, con CIFs diferentes, ¿verdad? Iban como un partido único, porque eran partidos distintos, pero iban como una especie de coalición única. Sí. Y eso, al final, parece razonable que tenga el reflejo en un grupo parlamentario. No se han enfrentado en unas elecciones, que es lo que se suele decir. Yo creo que eso es la clave. Y luego hay que destacar que cuando Podemos tuvo la opción de formar un grupo, de desatascar eso con un grupo, no ha querido. O sea, que ha sido con el grupo que se podría haber formado con Compromís, Izquierda Unida, Unidad Popular. Y Podemos no ha querido, es decir, y luego a ese grupo se podrían haber sumado el resto de diputados de las confluencias y ahí ya se podría haber hecho. De todas maneras, ha parado. Le ha dado miedo, Claro. No le ha dado miedo. Ha sido otra cosa, pero vamos. Ángel, cuéntanosla. No, iba a decir que de todas maneras que para el que está al otro lado de las ondas, o sea, estamos en un periodo de formación de grupos parlamentarios. Esto es lo primero. Claro. Y por el camino están intentando negociar la investidura a un presidente, que tampoco está muy claro. O sea, ahora mismo son todo un poquito fuegos de artificio, no se ha llegado a la discusión nuclear todavía y está cada uno estirando de donde puede. Tanto de decir, bueno, a ver si me llevo algo de aquí, algo de allá, como fastidio al contrario. O sea, estamos todavía un poquito en juegos previos y por eso al ciudadano en general le falta la discusión de, oiga, aquí cuando nos sentamos a hablar del tema este del programa. Que parece una cosa tonta, ¿no? En plan de, bueno, el programa, a ver, esto, yo qué sé, qué vamos a hacer con la educación, con la sanidad y tal. Por eso, pues simplemente es que... explicarle al oyente eso, que estamos todavía un poquito en el paso previo, como tenemos 2 meses por delante para formar el gobierno, pues estamos con la tranquilidad, vamos bien. Una vez que vamos encajando piecitas, luego ya vemos, nos ponemos a discutir de lo gordo. Pues es que tenemos un sistema político, yo lo he dicho varias veces, que en el que el parlamentarismo son los padres, es decir, es verdad, el sistema político español es tremendamente dependiente de la acción legislativa del Ejecutivo, es decir, la mayoría de las leyes y la mayoría de las cuestiones se presentan y son ejecutadas, o sea, bueno, ejecutadas evidentemente, pero se presentan y son tramitadas vía Ejecutivo. Entonces, mientras tengamos un gobierno provisional, claro, va a ser muy difícil poner en marcha iniciativas. Lo que sí se puede hacer, y lo han dicho ya varios grupos, es derogar las cosas más sangrantes de leyes del Partido Popular, es decir, el impuesto al sol, algunos artículos de la ley Mordaza que penalizan a sindicalistas, las cosas más sangrantes de la LOMCE. Todo eso sería más fácil es más fácil derogarlo, pero el ponerte y decir, venga, y ahora vamos a hacer un plan de emergencia social de la leche, tal, no sé qué, sin un gobierno que lo ejecute, es complicado. Sabes además que el Ejecutivo puede vetar la tramitación de una proposición de ley de un grupo que modifique el presupuesto y puede impedir que se tramite. O y sea, la mesa. Eso y, la es, mesa. Y además el PP ha dicho que lo iba, que lo haría. Claro, o sea, que el gobierno mesa, del PP lo haría. O sea, que... Muy complicado lo que está pasando. La verdad que sí. Quiero hablar también de... Bueno, hemos medio hablado de ello antes, del PSOE que ha cedido estos diputados a Esquerra y Democracia y Libertad en el Senado para que formen grupo. No sé cómo lo veis vosotros esta cesión. Hay quien decía, bueno, pues la cortesía, desde el PSOE se ha dicho sobre todo, es la cortesía habitual en el... la cortesía parlamentaria para que otra gente pueda formar grupo. Otros han dicho, oh, esto es horrible, que son independentistas y hay que quemarlos y esas cosas. Es un poco todo. O sea, el PSOE realmente se lo permite, lo puede hacer, claro. Y le viene bien. Es decir, bueno, tiendo la mano a los que se quieren ir de España, para lo que me pueda venir bien o mal luego, pero yo lo hago. Y mientras tanto ya además luego le niego el grupo a otros, o sea, esto es simplemente un poquito la discusión de lo que me va viniendo bien en cada momento, o sea, tampoco es una cosa que tenga mayor intriga, creo, vamos. Hay un reparto desigual de la cortesía, o sea, por supuesto, hay un reparto desigual de la de la cortesía, pero lo, sí que yo lo que es descortesía a discreción, claro. De lo que me viene bien, por eso te digo, yo sí que decirlo. Yo más que hacer estos préstamos, yo lo que creo es que sería un buen momento para sentarse y replantearse cosas como la electoral y los reglamentos de las cámaras para hacerlo todo mucho más democrático. Pero lo que sí que no tiene mucho sentido es que dos fuerzas políticas como son Democracia y Libertad, es decir, Convergencia y Esquerra Republicana de Cataluña, que son muy relevantes en su comunidad autónoma, y el Senado es una cámara de representación territorial, no tengan voz. Siempre todos los parlamentarios al final de alguna manera tienen voz, pero no tengan un grupo en el que o grupos en los que articular su discurso y su cuestión. No me parece muy grave y me parece razonable el argumentario que ha dado eso, aún así yo no sé si podrían haber montado grupo tanto PSOE, tanto Esquerra como Democracia y Libertad juntos y haber reeditado un grupo catalán en el Senado o algo por el estilo. Hombre, yo voy a discrepar de vosotros, ¿eh? A mí me parece que la situación en la que está Cataluña, cuando tienes a Democracia y Libertad y a Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no? Con Puigdemont de presidente diciendo que van a plantear por las bravas la secesión de Cataluña de España, te lleva a que yo creo que, joder, por mínimo de responsabilidad, que no les des aire. Si quieren un grupo, que se unan ellos. ¿Qué es legal cederle senadores? Sí, yo te estoy contigo, ¿eh? Claro. Creo que hay que reformar el reglamento del Senado, del Congreso, que no puede ser que Izquierda Unida con más votos que el PNV resulta que no tenga grupo y el PNV tenga grupo. Me parece todo un disparate, pero yo creo que este es el momento de ponerse serio. Esto no implica que no tengas que hablar, ¿eh? Yo no creo que haya que no hablar con la gente en Cataluña. Ahora, una cosa es no hablar o hablar y otra esto es hacer detalle que tengas de grupo. Prefiero a Democracia y Libertad y a Izquierda, no a Cataluña en general. Ya sabes que yo viví en Cataluña y lo quiero mucho. Pero vamos a ponernos No lo decía tanto por ti o por tu comentario, sino por la reacción que algunos tienen desde algunas partes de la política española. Pensemos, ¿qué ganas negándole los grupos? Ganas muy poco, es decir, es verdad que recortas un poco el gasto, les recortas intervenciones y tal. ¿Qué pierdes? Bueno, pierdes a Esquerra y Democracia y Libertad. ¿Veis cómo España no quiere que Cataluña hable? En el Senado, además. ¿En el Senado? ¿Qué reforma del Senado va a proponer el PSOE y el PP para escuchar? Pero si no han tenido los votos, en el Senado hay mucha gente de Cataluña. Ya, pero... El problema es que no han tenido votos suficientes para tener grupo. Votos suficientes para tener grupo, que se junten ellos y formen el grupo, sí, si pueden. Me parece que el PSOE no se lo debe facilitar, más que nada porque ellos que ceden a cambio. ¿Van a ceder sobre su posición de independentismo a las bravas? Bueno, ellos pueden año que puede hacer ellos pueden ceder con una abstención en la investidura. Vale, eso es otra historia. Sí, sí, ya no es el interés del país, es el interés del PSOE. Eso es colaborar en la gobernabilidad del Estado. Y ¿qué objetivo? ¿Con qué objetivo? Ya, para el 3%, ¿no? ¿Cuánto tiempo han estado callándose. Es verdad que el 3% no lo había solo en Cataluña, sino que parece ser que era en toda España, porque yo me llego a plantear, ¿hay alguien que no sea comisionista en España? Yo no lo soy. Yo creo que los cuatro que estamos está, aquí. Yo es que no sé si habéis leído la noticia del hijo de, creo que era Morodo, ¿no? El embajador de España en Venezuela, que por cierto creo que estaba este con Tierno Galván en el PSP en los años 70. Y también ha cobrado comisiones de Venezuela. Y digo, joder, ¿pero ha quedado alguien de los que ha estado de verdad en el poder que no haya cobrado comisiones? Pero bueno, dicho esto, ¿cuánto tiempo le han permitido a Puyol y le han tapado sus comisiones a cambio de que no montaran follón en Cataluña, entre comillas, ¿no? El follón. Y esas cosas no... Si es que lo de Laval... Esas no sirven, o sea... Si quieres acuerdos en política, tiene que ser para algo. A mí me encanta hablar de comisionistas, pero nunca hablamos de los comisioneros. Es decir, de los que pagan. Los que pagan. Es tan importante una cosa como la otra. Me parece la leche... Perdón que no me voy a salir del tema. Me parece la leche que con esta empresa de aguas todo el foco está en la directora general de y tal de la empresa y que han detenido al presidente de FCC, por favor, o sea, nacionalícese FCC ya, o sea, no. Es que también estaba a Bengoa, creo, por medio. Bueno, pues es que es una de las principales empresas. FCC también. FCC recoge nuestras basuras, las basuras en un montón de municipios, gestiona puntos limpios, vertederos, hace obras, o sea, que han detenido a su presidente. Una de las mayores empresas del país, con Acciona, que también han detenido directivos, y no lo habrá visto en portadas. Es que no hay ningún juez que les vaya... Se ha leído poco. Que no hay ningún juez que las vaya a investigar por organización criminal, que han detenido a su presidente. O sea, si detuvieran al presidente. Yo qué sé, si hemos soñado con que el PP fuera imputado como organización criminal por su tesorero, pues yo espero que una empresa, por su presidente, pues yo qué sé, una investigación, ¿no? De cómo funciona esto. O sea, yo estoy de acuerdo contigo en que es verdad que es muy de viejos pactos de régimen esto de te presto diputados. Pero estos senadores, pero es que en el fondo eso me parece, ¿no? Pues... en el fondo no, los números no están dando para grandes cambios. Uh-huh. Si queréis vamos a, como aún tenemos 12 minutos para hablar de estos dos temas, me gustaría hablar, no hacer política ficción, pero vamos, algo parecido, porque claro, hemos dicho, si Fernández, o sea, me has explicado que el ambiente está un poco que, bueno, vamos a intentar forzar para que no haya elecciones, pero si a pesar de todo no se puede, porque Ciudadanos no se abstiene en un posible gobierno del PSOE, si Podemos y Ciudadanos no son capaces de formar tampoco gobierno, nuevas elecciones, ¿qué panorama nos enfrentamos entonces, señores? Pero de verdad, ¿tú de verdad quieres que vayamos otra vez a las elecciones? No, pero es una posibilidad. Pero no tengo ninguna intención. Pero Ricardo, ¿tú lo que quieres es que España se rompa por dentro sola, ¿no? Y que Cataluña se fue independiente en medio del caos. Claro. Por mucho que nos acosen los catalanes, España lleva bastante tiempo rompiéndose sola. O sea, no hemos tenido ninguna iniciativa en este sentido. Pero el otro día escuchaba o leía un tuit de no sé quién diciendo, bueno, ya está bien que Cataluñas rompan España y tal. Bueno, igual los miles de casos de corrupción también tienen algo que ver. Permíteme el comentario, pero en fin, no lo sé. Ángel. No, pero yo es que creo que no vamos a ir a elecciones ni por activa, ni por pasiva, ni por perifrástica. Yo creo que Pedro Sánchez, o sea, si hablando en plata, será capaz de vender a la mitad de su familia con tal de ser presidente. Si ello significa hacer determinadas decisiones, pues probablemente se hagan. Se entiende bien con Ciudadanos en un montón de cosas. No creo que tenga problemas en tragar con tres o cuatro de las que le pida Podemos, sobre todo a nivel social. Y yo creo que lo lógico, pero vamos, por pura lógica, es que se llegue a un acuerdo, porque Ciudadanos no puede regenerar nada si pretende regenerar algo con el PP, con lo cual descartaría su apoyo. Y sobre todo porque este país necesita, estamos todos de acuerdo en que necesita a savia, necesita algo, necesita moverse, necesita un impulso nuevo. Y eso no te va a venir de ninguna manera con un gobierno del PP, aunque sea por acción o por omisión. Entonces yo creo que no, es que ni siquiera vamos a llegar al escenario, me da la impresión. Ramón. A mí lo que me importa es para qué, ¿no? O sea, si qué vamos a hacer en el gobierno, porque por poner a Pedro Sánchez, pues la verdad es que a mí no me termina de dar buen feeling, ¿no? Lo que he visto de él en los últimos tiempos, pero bueno, cada uno ya sabe que tenemos nuestras filias y nuestras fobias. Correcto. Y me importa qué es lo que queramos hacer con el país. Yo estoy de acuerdo con Ángel, oye, o le damos un revolcón a esto y hacemos los cambios necesarios para que el país tire, un país más justo, en el que de verdad se pueda crear riqueza, en el que hagamos un equilibrio territorial, en el que la gente mejore sus condiciones de vida, o bien mantenemos más de lo mismo. como decías, no solo los comisionistas, sino esos que viven de pagar a los comisionistas, que son los importantes, por cierto, que son los que manejan el cotarro, pues yo creo que va siendo hora de que hagamos algo diferente. No tengo muchas esperanzas, por cómo se han... O sea, ¿crees que va a haber elecciones entonces? No, creo que puede no haber elecciones, pero que lo que salga va a ser una cosa alicorta. O sea, que no sin un proyecto real de reforma del país, creo, pero ojalá me equivoque. Yo la vía que plantea Calleja, yo es verdad que no veo mucho problema al PSOE en ceder cosas a Ciudadanos ni de ceder cosas a Podemos y a otros posibles socios de izquierda. Izquierda mía, tal. Pero sí que veo un problema de Ciudadanos de justificar un apoyo por acción u omisión a un gobierno que incluya a Podemos. O sea, el problema de la gente, el problema es que necesita a dos socios que se abstengan, que entre ellos son incompatibles. Ahora bien, yo, aparte de eso, veo otra opción, que es la vía tirar a Pedro Sánchez por las escaleras de Ferraz. Es decir, que en el PSOE se les da muy bien. Sí. Es decir, en el PSOE se les da muy bien que cuando alguien es molesto, vamos, se cargaron a Borrell. O sea, sí, cuando ganó unas primarias y no les gustó, se cargaron a Borrell. Y Pedro Sánchez ya tiene por ahí algunos muertecitos que asoman, como su tesis doctoral, que está investigando fuertemente el periodista Antonio Maestre de la Marea y más cosas. Yo he leído un post sobre ella, y si es cierto lo que cuentan, la verdad es que es... Es escandaloso. Eso me podéis pasar ese enlace porque lo tengo que leer, Ramón. Ya te lo pasaré luego. Podéis aclarar un poco. La tesis doctoral de Pedro Sánchez hasta ahora ha sido secreta, como la de, por cierto, como la de otros políticos famosos españoles. Francisco Camps, creo que ahora te puedes comprar la boleta a la venta, ¿no? Francisco Camps, tampoco es fácil acceder a la de Juan Carlos Monedero. Entonces, es una tesis doctoral hecha en la Universidad Camilo José Cela, que no ha estado metida en la base de datos de tesis doctorales hasta hace bien poco, que cuando se quiere acceder a ellas todo son trabas, y bueno, que ha habido periodistas como Antonio Maestre de la Marea, que ha estado detrás de ella todo y más. ¿Qué dice esa tesis? Y bueno, y su tribunal de tesis está compuesto de aquella manera, con doctores que llevan poco tiempo. Entonces, bueno, pues... Es como una redacción de colegio, Ramón. Cuéntanos algo de lo que diga la... No puedo contar más que lo que ya has contado tú, ¿no? Porque es más o menos lo es exactamente lo mismo, ¿no? Pues luego te pasamos el enlace para que lo leas. Pero realmente, si es cierto, es... Pero vamos, a la burocracia de Ferraz, a la vieja burocracia de Ferraz, no le cuesta absolutamente nada, si Pedro Sánchez es el problema para una gran coalición y es la única solución para no ir a unas elecciones nuevas, y es lo que el régimen necesita para no caer, no tiene ningún problema, pues eso, o en crear un escándalo, fabricarlo, sacar algo de la trayectoria. Ahora se van a hacer Sánchez. Y solo hay que llamar al cerrajero, que a Tomás Gómez aquí en el PSM le cambió. Un día llegó y dijo: niño, que la llave no me abre. Y dijo: no, sí, lo siento, señor Gómez, que hemos cambiado la llave y usted se ha quedado fuera de la casa. Claro. Sí. De todas formas, yo coincido contigo en una cosa que creo que es importante, y es que Ciudadanos lo tiene complicado apoyar al PSOE si el PSOE ha pactado con Podemos. Lo tiene complicado para justificarlo, porque además el gobierno sería muy inestable, porque luego hay que aprobar unos presupuestos y hay que sacar leyes y a ver cómo lo hacen. Y podría ir a una legislatura muy corta, y más con el Senado del PP. Eso a Ciudadanos le podría liquidar de la vida política. Uh-huh. Mucha gente acabaría votando al PP, ¿no? Porque al final la división izquierda-derecha sigue operando. Madre mía. Estaba pensando, jolín, precisamente hablando de Ciudadanos, ¿qué papel va a tener? Hemos hablado de eso, creemos que es muy complicado que apoye a Pedro Sánchez. Y por eso planteaba yo también el tema de las elecciones en la pregunta anterior, porque es que realmente yo no veo a Ciudadanos apoyando un PSOE. Me costaría mucho, porque, o menos absteniéndose. Eso sí, igual sí que les conviene para hacer una oposición muy dura y cargarse el gobierno de entre todos, digamos, porque supongo que si Ciudadanos hace una posición muy dura contra el PSOE, también hará Podemos contra el PSOE para hundir al PSOE. Para liquidarlo rápido y volver a y pelearse Podemos y Ciudadanos por la plaza de bipartidismo que deja libre, o que dejaría supuestamente libre el partido de Pedro Sánchez o de quien sea que esté, porque hemos hablado de cargarnos Yo creo que Ciudadanos no va a jugar a eso, porque Ciudadanos es el partido de la tranquilidad, de la gobernabilidad y de la estabilidad. Cambio tranquilo, y hacer una oposición tan salvaje al Partido Socialista le saca de ese marco. Yo creo que a lo que va a intentar jugar Ciudadanos es al partido de Estado, al partido, a la función que que cumple en algunos parlamentos el Partido Liberal, de hacer bisagra entre, va a intentar hacer bisagra entre PP y PSOE, diciendo, bueno, que gobierne el PSOE con quien quiera, pero los grandes pactos de en los grandes pactos de Estado vamos a estar Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, porque la gente de Podemos no es confiable. Claro, y es que esto lo hizo Zapatero. O sea, es que yo lo que veo este gobierno, este hipotético gobierno del PSOE, es ir a una legislatura tipo Zapatero. Zapatero tenía esa geometría variable que era maravillosa, que era el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo apruebo con Esquerra, con Izquierda Unida, con no sé si estaba Batasuna en aquel entonces en aquella legislatura, no. Pero vamos, que lo habría aprobado con ellos también si hubiera hecho falta, pero los presupuestos los sacó con CiU y el PNV, son gente de orden y de cuentas saben. También me parece paradójico que ahora te voy con Ángel. Me parece paradójico que Ciudadanos quiera convertirse en Convergencia en el Parlamento, pero en fin, porque claro, es el papel que hacía Convergencia, pero siendo Ciudadanos me parece como mínimo paradójico, ¿no? No creas que es paradójico, en parte con la caña que les han dado desde Ciudadanos, me refiero, que quieran coger el trono del partido bisagra. Bueno, es el hueco, ¿no? Claro. El hueco político, entonces es ocupar ese hueco y hacer esa función. Yo creo que hay gente interesada en que cumplan esa función en el país. A mí hay una cosa que con la que no estoy cómodo en toda esta discusión de futuro, ¿no? O de pensar que los partidos están pensando en eso, ¿no? En la posibilidad de una legislatura corta, en qué es lo que me va a mí mejor, en qué es lo que tal. Pues yo soy estúpidamente ingenuo, ¿no? Y pienso que a mí lo que me pide el cuerpo es que esta gente se siente, o sea, un pacto de Estado y estas cosas, bueno, quedan muy bien en la palabra y mal sobre el papel. Pero a mí lo que me pide el cuerpo es que esta gente se siente y diga, oye, mira, yo tengo una idea buenísima sobre esto para el tema de generar empleo y tal, oye, mira, estupendo, vamos a sentarnos, vamos a ver si somos capaces de sacar algo bonito de aquí entre los dos. A mí eso es lo que me está pidiendo el cuerpo, ¿no? De decir, oye, ¿cuáles son los grandes problemas del país? Problema energético, problema de empleo, modelo educativo. ¿Y qué queremos con este país a futuro? Claro. Lo que me pide el cuerpo es coger, oye, mira, voy a sacar el que tenga la iniciativa, en este caso es el PSOE porque tiene más votos, si quiere formar un gobierno alternativo, es decir, oiga, venga, me voy a sentar en serio, vamos a sentarnos en serio a ver qué podemos sacar de aquí. Pactar esto en 2 meses antes de hacer gobierno es complicado de narices. El otro día en las mañanas de televisión, los desayunos de Televisión Española, lo decía Errejón, que decía, bueno, pues me parece muy bien que el PSOE nos plantee pactar y tal, pero es que estaría bien que nos hiciera una propuesta. Y es un poco lo que dices tú, ¿no? O sea, hay que sentarse en una mesa y ver qué negociamos para conseguir ese pacto, ¿no? ¿Pactar para qué? O sea, sí, claro, es lo que decía muy bien Ramón, de decir, sí, pero ¿con qué objetivo? ¿Qué quiero hacer? ¿A dónde voy? Y luego yo creo que hay una cosa también importante en España, yo creo que sería un gran objetivo que fuéramos capaces de superar el sectarismo, ¿no? Que a veces nos invade a todos, porque podemos discrepar políticamente de quien no piensa como nosotros, pero sin embargo, oye, podemos coincidir en algunas cosas esenciales. Y a mí me parece tan malo los que lanzan a Podemos a un lado como si fueran pestes y demonios, porque me parece tremendo, sí. Y luego también me parece tremendo porque en el Partido Popular, oye, a mí Rajoy no me gusta en pelo, ¿no? Porque además está ligado a la corrupción de Bárcenas y a toda la corrupción que ha habido, pero claro, representan a 7 millones de personas de este país, y tampoco los podemos lanzar al averno, o sea, no los podemos lanzar ahí a que se quemen, y hay que tener en cuenta un poco lo que es la realidad del país. A mí sí me gustaría que fuéramos capaces de romper un poco el sectarismo y ver si podemos llegar a algún acuerdo, cosas, digamos, importantes que nos afectan a todos, de las mínimas de convivencia, para mejorar, claro, si es para empeorar, no. Pero es que además, Ramón, fíjate en qué nivel, o sea, sobre el sectarismo, tú fíjate a qué nivel estamos, ¿no? Esto es un tuit de Antena 3 Noticias que estaba enseñándole antes a Gonzalo, que es de las 9:20, de hace prácticamente una hora. Antena 3 Noticias, he tenido que verificarlo porque pensaba que estaba de coña, y pone, a las 21 horas, imágenes exclusivas que demuestran la relación de la CUP, de Podemos y el entorno de ETA con el régimen de Maduro en Venezuela. O sea, este es el nivel de la discusión política en algunos sitios. Dices, joder, ¿cómo coño vamos a superar el sectarismo si estamos haciendo este tipo de cosas, ¿no? Lo que es Irán y Venezuela y todo este tipo de cosas. Y es por Podemos porque se habla de Podemos, ¿no? Pero que, o sea, simplemente como imagen del sectarismo, ¿no? De hasta dónde nos llevan las discusiones y por qué no nos podemos hablar en serio de las cosas que realmente nos interesan. De hecho, en el debate había un comentario que hizo Pedro Sánchez, si no recuerdo mal, no sé si fue en el debate 4 o en otro de los debates que hicieron con los tres candidatos sin Rajoy, porque hicieron un par, Pedro Sánchez empezaba que si los grandes, estuvo hablando con los que hicieron la Constitución y vivir, bueno, un par, y acabó hablando de no sé cuántos y relacionando a Podemos con los comunistas. Y claro, Pablo Iglesias dice, los comunistas, que vienen los comunistas, que vienen los comunistas. Y claro, o sea, dijo, joder, este es el nivel, macho. Pero espera, espera, ¿cuánto tiene de comunistas Podemos? Tiene unos cuantos, sí, ¿eh? Pero ¿a qué nivel? Y de hecho, por mucho que digan, son mucho más comunistas que del 15M. Pero, en fin. Hombre, eso sí. Vamos a ir al siguiente tema, que es Cataluña. Además, tenemos ya, nos está escuchando Carles Campuzano. Vamos a hacer ponemos una cancioncilla y empezamos ya con esa entrevista. Acércate a la Plaza en Llamas y déjanos tu opinión en directo. Síguenos en nuestra página de Facebook, opina en nuestra cuenta de Twitter, @laplazaenllamas, y visita nuestra página web www.laplazaenllamas.com. En Cataluña hemos vivido una entrada de año intensa, cuando todo hacía pensar que habría elecciones anticipadas. Una vez más, saltó la sorpresa y Junts pel Sí y la CUP llegaron a un acuerdo. A cambio de la cabeza de Artur Mas, la formación anarquista cede dos de sus diputados a Junts pel Sí para que tenga mayoría absoluta en el Parlamento y pueda formar gobierno. El elegido ha sido Carles Puigdemont, el exalcalde de Girona, quien en su toma de posesión, no mencionó ni al rey ni la Constitución, y quien tiene un papel de construir en 18 meses las bases para la República Catalana. Para analizar todos estos temas hemos llamado pues a un viejo amigo de este programa, que es porque hemos contado con él en varias ocasiones para analizar lo que ocurre en Cataluña, y hoy volvemos a hacerlo. Él es Carles Campuzano, diputado de Democracia y Libertad en el Congreso. Muy buenas noches y bienvenido una vez más a la Plaza en Llamas. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿usted cómo vio por dentro este pacto de las CUP? No sé si estuvo presente en las negociaciones o no, pero que no, como mínimo... No estaba presente en las negociaciones y lo viví como esa mayoría, con sorpresa. De hecho, el pacto se empezó a vislumbrar el sábado por la mañana, cuando el plazo legal para la elección del nuevo presidente de la Generalitat terminaba el domingo a las 12 de la noche, y muy convencidos, como la mayoría, de que eso no iba a ser posible, pero que finalmente hubo esa capacidad en el último momento de buscar una salida que permitiese lo que era un compromiso surgido de las urnas, que es avanzar hacia ese objetivo de constituirse en un Estado propio a través del ejercicio del derecho de decidir, pues no quedase frustrado, y ahí se hizo ese esfuerzo de negociación, que como ustedes apuntaban, pues efectivamente implicó la renuncia del presidente Mas, la renuncia de los diputados de la CUP y un compromiso de la CUP de garantizar la estabilidad del nuevo gobierno. Como está redactado el pacto, yo creo que sorprendió a mucha gente. Parecía como un poco humillante para la CUP. No sé cómo analiza usted ese pacto, esa reacción, cómo se presentó en ese comunicado. Bueno, es un pacto de mutuas renuncias. Junts pel Sí renuncia a su candidato a la presidencia de la Generalitat y al copresidente de la Generalitat, y la persona que en términos políticos e institucionales ha simbolizado más claramente todo lo que hemos vivido en estos últimos años. Y la CUP hacía efectivamente una autocrítica sobre cómo había conducido los procesos de negociación, y también debía de incorporar renuncias para equilibrar esa renuncia que suponía que Artur Mas no volviese a ser reelegido, ¿no? Bueno, es evidente que el mejor escenario posible no era ni mucho menos el que finalmente se concretó, ¿no? Es un escenario producido al final de dos meses muy largos, muy tensos, muy desesperantes desde muchos puntos de vista, pero la virtud que tiene ese acuerdo, la única virtud que tiene en definitiva, es que esa voluntad expresada el 27 de septiembre en las elecciones al Parlamento tiene continuidad, y eso al final hace que los otros peros, que son muchos, ustedes apuntan aquí algunos y seguramente habrá habrá más. Lo que es cierto es que el Junts pel Sí y la CUP ganan tiempo para poner en marcha este proceso, y eso no es, en términos políticos, es extremadamente relevante. Quería preguntarle también por el presidente Puigdemont, quien le sitúa en el lado más independentista de Convergencia y también lo califican como económicamente un poco, digamos, conservador, neoliberal. Usted lo conoce más que nosotros, por lo menos que yo. ¿Qué perfil tiene? ¿Cree que se ha acertado en ese perfil? ¿Qué impresión se llevó al conocer que iba a ser presidente? Porque también fue una sorpresa, porque no estaba en ninguna lista. Sí, Carlos Puigdemont es un hombre de muy largo recorrido. Yo lo conocí a principios de los años 80, porque compartimos espacio en las juventudes de Convergencia, pero él muy rápidamente se orientó hacia lo que ha sido su actividad profesional durante muchos años, que ha sido en los medios de comunicación. Él ha sido, de hecho, es periodista, ha sido redactor en jefe del Punt Diari, que en la demarcación de Girona, pues es el gran periódico de referencia. Ha sido también un hombre emprendedor, porque ha puesto en marcha desde un periódico en inglés dirigido a los ciudadanos extranjeros que viven en Cataluña, el Catalunya Today, pero además fue el promotor de lo que hoy es una agencia de noticias del gobierno de la Generalitat, pero que inicialmente fue privada y fue promovida por Carles Puigdemont. Ha sido pionero siempre de las personas, como periodista y como política, pioneras en el uso de Internet, de los primeros que se incorporan en este mundo. Iniciativa que tuvo también, que ahora ha desaparecido, pero que hace unos cuantos años tuvo mucho impacto en el mundo de Internet en Cataluña, que es la Catosfera, que agrupaba a todos los pioneros en diversos ámbitos de la vida ciudadanos que utilizaban los blogs, especialmente los blogs, cuando el blog estaba mucho más generalizado de lo que está quizás incluso ahora. Y por tanto, y Puigdemont es siempre en una posición desde muy joven independentista. Por tanto, no es tanto que Puigdemont haya en los últimos años llegado a la conclusión de que no tenemos otro remedio que la independencia, sino que él siempre ha querido, su aspiración para Cataluña como ciudadano es que algún día Cataluña fuese un país independiente. Y Puigdemont es un tipo progresista, como lo es la mayoría de la sociedad catalana, que entiende que el modelo de país es un modelo basado en la economía de mercado y el estado de bienestar, y que es el modelo que permite a las sociedades europeas garantizar prosperidad, progreso e igualdad de oportunidades, y está en esa línea, ¿no? No es más neoliberal que el actual primer ministro de Suecia, por ejemplo. De hecho, yo sí, ahora eso es que tengo varias manos levantadas ya, que con gente de los tertulianos que quieren hacerle preguntas, pero antes quería hacerle la última. ¿Qué va a ser de Convergència Democràtica? ¿Se va a refundar? ¿Va a cambiar de nombre? ¿Se va a llamar Democracia y Libertad? ¿O qué se va a hacer? Porque en los últimos tiempos ha habido un poco de lío con los nombres de la formación. Hemos convocado un congreso para principios del mes de junio de este año, y por tanto durante las próximas meses, semanas, vamos a abrir el proceso de discusión, donde se va a discutir precisamente estas cosas que apuntaba y cuestiones más de fondo, ¿no? De lo que se trata es que un instrumento político que ha sido útil durante muchos años necesita una revisión muy a fondo para adaptarse a un nuevo tiempo político, ¿no? Y además ese proceso no debe ser un proceso en quienes tenemos más o menos responsabilidades institucionales, como es mi caso, o quienes tienen responsabilidades orgánicas en el partido. Vamos, aquello lo que se debe hacer es un proceso de discusión por parte de los presidentes y también implicando a mucha gente que hoy no está en Convergencia, que proviene del mundo del Partido Socialista, que proviene del mundo de Unión Democrática, que hoy no milita en ningún partido, pero que espera que ese espacio central de la sociedad catalana tenga una fuerza política moderna, útil, puesta al día y que responda a los intereses de los sectores de las clases medias y clases populares del país y de la aspiración a la que tenemos. Pero insisto, en un proceso que justo está ahora iniciándose y en la que nadie puede puede saber ya cómo va a terminar, todo lo contrario, es un proceso abierto. Vale. Voy a dar voz a mis tertulianos. El Ángel Calleja, que ya he visto que tiene como 15 preguntas para usted. Señor Campuzano, buenas tardes. Tenemos que cenar. quería preguntarle, se ha hablado mucho de este gesto del PSOE prestando diputados para que Democracia y Libertad tuviera grupo en el Senado. Sí, todo el mundo está, perdón, sí, senadores, todo el mundo está empeñado en que ustedes luego le van a dar algo a Pedro Sánchez. Quería preguntarle si de verdad le van a dar algo o si por lo menos este gesto predispone a algo, aunque sea el diálogo entre las dos fuerzas. Yo creo que hay que distinguir dos cosas muy claramente, ¿no? El PSOE ha tenido un gesto de cortesía parlamentaria, que mi grupo valora y agradece, que nos va a permitir tener grupo propio. Y mi grupo en esta legislatura tiene de entrada dos planteamientos. Un planteamiento más tradicional, que es abiertos al diálogo, abiertos a discutir, abiertos a escuchar, abiertos a buscar acuerdos en aquello que se pueda buscar, y abiertos a que haya un cambio político en España. Estos 4 años han sido insoportables para Cataluña, pero han sido insoportables para el conjunto de los ciudadanos, y por tanto vamos a estar en la línea de hacer posible que el Partido Popular no continúe en el gobierno, y eso al margen de la cuestión de los senadores, ¿no? En cualquier caso, insisto, cortesía parlamentaria, esto va a pasar en todas las legislaturas, en esta quizás todo tiene más trascendencia, precisamente por el escenario tan abierto que ha quedado en la política española, pero no hay que darle, no hay que buscarle vinculación a lo que pueda pasar los próximos días. No, en cualquier caso le preguntaba, ¿no? No es un mal gesto, por lo menos, para empezar a hablar, ¿verdad? Yo creo que venimos de una etapa en la que el Partido Popular ha sido no tan solo incapaz de abrir el diálogo, sino que ha movilizado todos los recursos para situar los problemas políticos, las discusiones políticas, las diferencias políticas en los juzgados, ante los tribunales, utilizando la política, que lo normal es eso, es que en el Parlamento se dialogue, en el Parlamento se escuche, en el Parlamento se intente entender las posiciones del otro, y en el Parlamento se intenten buscar acuerdos ante temas de una enorme trascendencia. Ahí contrasta efectivamente la actitud del PSOE estos días, al menos en relación a nosotros, y a la actitud que tiene el Partido Popular con su mayoría absoluta. No sé si Gonzalo Caro también le va a hacer una pregunta. Le voy a hacer una pregunta, espero que no la entienda impertinente, pero creo que es algo que preocupa. Habla usted de un congreso que se va a hacer en junio. Yo me planteo si en ese congreso también van a hacer una reflexión profunda sobre modelos de gestión pública, y voy más allá, es decir, es evidente que su partido se ha visto, o personas de su partido se han visto salpicados en casos relacionados con la corrupción, si en ese, digamos, en ese congreso van a hacer también una reflexión sobre algún tipo de medidas para evitar este tipo de cuestiones, o sobre transparencia, o si va a formar parte de la reflexión colectiva la cuestión relacionada con la corrupción y mejores formas de gestión. Lo debe ser, y es tanto que incluso desde este 1 de enero Convergencia ha renunciado que su fundación reciba donaciones de empresas privadas. Y hace ya unos cuantos meses acordamos con Transparencia Internacional someternos a su control, y somos conscientes que más allá de aquello que los juzgados deban decidir en los próximos tiempos, estamos obligados, precisamente por todas estas cuestiones que están hoy sometidas al control de la justicia, a hacer un plus de esfuerzo en transparencia y en hacer frente a los casos que pudiese haber de corrupción, ¿no? Y por tanto, sí, claro. Fíjese, además, el próximo lunes yo participo en la presentación de un libro sobre cuestiones de estas, en las que personas distintas, la mayoría de ellas no militantes de Convergencia y algunos de Convergencia, formulamos propuestas sobre estas cuestiones. Yo creo que en esa crítica que existe a los partidos políticos tradicionales es muy evidente que las cuestiones de la corrupción son centrales, claro que sí. Y luego otra pregunta, vamos a hacer un poco de política ficción. Imaginemos que finalmente hubiera un gobierno del Partido Socialista y aplicara el artículo de la Constitución que permite hacer referéndums consultivos y hubiera finalmente un referéndum para Cataluña. ¿Modificaría eso de alguna manera el escenario o el proceso continuaría independientemente ya de las medidas que el gobierno pudiera realizar o los gestos o incluso independientemente del resultado de esa posible consulta? No, yo creo, nosotros siempre hemos dicho, y incluso en el programa electoral que se presentó en septiembre y en los acuerdos que se han firmado para facilitar la investidura, que hay que estar siempre abiertos a la posibilidad de que el Estado plantee el referéndum, la consulta. Porque es evidente que la manera más democrática, la manera más normal de resolver la cuestión que está planteando una parte muy importante de la sociedad catalana es a través de un referéndum acordado. Y en el que determinas las condiciones que se exigen para que lo que se decida tenga consecuencias, los mínimos de participación, el mínimo de votos favorables, las obligaciones de unos y otros en función de ese resultado. Ojalá estuviésemos en esa... Bueno, en el esa, que cabría según la Constitución sería consultivo. O sea, empezaríamos por uno consultivo. Sí, consultivo, pero fíjate, si en un referéndum consultivo que nos ponemos de acuerdo y queda muy claro que hay una mayoría de Cataluña que está a favor de la independencia, la consecuencia política... Sí. Por tanto, ahí mi grupo va a estar siempre abierto y el gobierno y la mayoría del Parlamento van a estar abiertas a buscar una fórmula acordada y negociada. El problema que hemos tenido es que en estos años... Se nos ha negado incluso que existiese un problema, parecía como si el problema nos lo estuviésemos inventando, y como eso no era de esa manera, pues todo esto ha ido siguiendo su propia dinámica. Pronto, el escenario que usted me dibuja es un escenario pues sustancialmente distinto al que hemos visto en estos últimos años, ya lo creo. Ramón Marcos, ¿qué tienes que preguntarle a...? Yo le haría solo una pregunta, y es que a veces se habla de diálogo, pero realmente yo lo que he visto en Cataluña es, por parte de ustedes, muy poco diálogo y mucha imposición, porque están dispuestos, inclusive sin, después de haber planteado las elecciones autonómicas como un plebiscito y no habiendo tenido una mayoría a favor de la independencia, están dispuestos a ir a un proceso que llaman de independencia. Y han aprobado una resolución y han llegado a un acuerdo con la CUP en la que están dispuestos a saltarse la ley. Y realmente yo creo que eso es la mayor negación que puede haber del diálogo, porque solo hay democracia desde la ley. No sé usted qué piensa, pero yo creo que fuera de la ley no hay democracia y es difícil el diálogo y el acuerdo. Sí, lo que pasa es que hay que pasar de la ley a la ley, ¿no? En eso estamos. Estamos convencidos de que el paso de la actual legalidad a la nueva legalidad debe de hacerse de la mejor manera posible. Pero la cuestión de fondo es si la actual ley impide que la voluntad mayoritaria de los ciudadanos de Cataluña, de ser un país independiente, pueda ejercitarse, ¿qué alternativas se nos dan? Y usted me dice, oiga, es que tiene razón, en las elecciones del 27 de septiembre la mayoría de escaños no se correspondía a una mayoría de votos. Precisamente por eso también decimos que lo que esta legislatura hace es poner en marcha el proceso, pero que el proceso no puede culminarse sin una nueva votación, que en nuestro caso va a ser en función de una propuesta de constitución que se va a elaborar en estos próximos meses. Por cierto, pero una constitución, ustedes no pueden aprobar una constitución porque no lo permite la constitución española, ¿no? Pero fíjese, incluso en el Parlamento hoy se ha creado una comisión de estudio de estas cuestiones con el apoyo de Cataluña Sí que es Pot, que es la coalición en la que participa Podemos y Iniciativa y Esquerra Unida y Alternativa, y 80 diputados de los 135 del Parlamento, los del Junts pel Sí, los de la CUP y la coalición de Podemos, de Iniciativa y Izquierda Unida, han votado por la creación de esta comisión, que es la que va a articular esta propuesta. Por tanto, a la ausencia de diálogo por parte de las instituciones del Estado hasta ahora, la mayoría parlamentaria que han existido en Cataluña en la pasada legislatura y en esta legislatura van tomando medidas, porque si no, quienes hablan en nombre del diálogo pero son incapaces de ponerse a dialogar, no pueden impedir que las mayorías existentes en el Parlamento puedan hacer su... O sea, que usted considera que se pueden saltar la ley que nos vincula a todos y nos obliga a todos, simplemente porque tienen una mayoría parcial, que no la tienen además, en Cataluña. Yo creo que eso precisamente es... no sé, pero yo creo que la ley nos obliga a todos. No podemos elegir las partes buenas y las partes malas de la ley que no nos convienen rechazarlas, claro. ¿No? No sé lo que yo creo, porque si no nos daríamos en un estado democrático. La ley nos obliga a todos, y hoy la ley que nos obliga, las leyes que emanan del Parlamento de Cataluña y las leyes que emanan del Congreso de los Diputados, y en eso estamos. Pero también hoy hay una mayoría política que ha decidido iniciar un proceso para poner en marcha una nueva legalidad. Y lo ideal sería que esa propuesta de una nueva legalidad fuese fruto de un acuerdo con las instituciones del Estado. Si el Estado continúa instalado en tan solo amenaza de intervención, amenaza de suspensión del autogobierno, pues en Cataluña ese proceso va a continuar siguiendo su ritmo. Porque en el fondo, cosa que hasta ahora ha tenido el Estado, denota claramente que la cultura autoritaria del franquismo continúa pesando muchísimo. Porque ante una mayoría política muy rotunda en el Parlamento, 80 diputados de 135 y de un grupo muy amplio, incluso los diputados de Podemos, de Iniciativa Izquierda Unida, que no están por la independencia, pero que están por el derecho a decidir, deciden hoy poner en marcha ese proceso. De lo que se trataría es quizás de escuchar, intentar entender lo que pasa y ser capaces, a esa demanda democrática, en el actual marco legal del Estado español, qué salida democrática le damos. Ojalá tuviésemos una política española que se pareciese en algo a la política democrática del Canadá o del Reino Unido. Ojalá, mira, estaría yo entusiasmado. Pero tenemos el problema que la cultura, que la cosa autoritaria franquista pesa tanto. ¿Y no cree que es al revés? O sea, que lo que hay es en la imposición. Incluso llega a contaminar a la izquierda, que es una parte de la izquierda que está en esa especie de amenaza de enviarnos la Guardia Civil y la Brunete cruzando la diagonal una vez decidamos incumplir las leyes, ¿no? Pues claro, la consecuencia de que si nos saltemos la ley, si nos aplica, es que amenazan con la Guardia Civil, con el Código Penal, con la Brunete cruzando la... Incumplir la ley, todo el que incumple la ley tiene consecuencias, ¿no? No, es eso, la consecuencia es eso. Las leyes hay que cumplirlas, ¿no? Voy a parar este debate. Me permites una cosa, solo una brevemente, venga. En los últimos años, por ejemplo, desde el conjunto del país, desde el conjunto del Estado, el FLA... ha dado a Cataluña para garantizar su viabilidad económica a la Generalitat, vamos, no a Cataluña, a la Generalitat, a la Administración de la Generalitat, 42.000 millones de euros, que es el 36% del FLA. Con nuestros impuestos faltaría. Bueno, con los impuestos. Es consecuencia del mal gobierno que ha habido en Cataluña, del mal gobierno que ha habido y de la deuda que han propiciado. Mientras que en otros sitios ha gobernado mejor, ¿no? Qué va. Mire, fíjese usted por qué casualmente País Valencia, las Islas Baleares, Murcia y Cataluña coincide que son las que tienen mayor déficit público, mayor endeudamiento y mayor déficit fiscal, derivado de un pésimo sistema de financiación que castiga a esas comunidades autónomas. Valencia es cierto, Cataluña no. Hombre, ya lo creo. Fíjese, y usted puede consultar fuentes que no son catalanas, expertas en la materia, que se lo dirán. Es más, todo el mundo sabe, por ejemplo, que el actual sistema de financiación debe ser objeto de revisión. Y a pesar de que los plazos legales ya hace mucho tiempo que han transcurrido, lo que es cierto es que no se activa. El FLA es un mecanismo, entre otras cosas, promovido también por el consejero Mas Culley. No era nuestra propuesta. La propuesta del Mas Culley era los hispanobonos para garantizar que en un momento en que las autónomas no podían acceder a los mercados para financiarse el endeudamiento, el Estado produjese esos préstamos. Lo que es absurdo es que los préstamos además se están financiando con los impuestos que se recaudan en Cataluña. Si tuviésemos el concierto vasco o el navarro, le aseguro que todo eso sería visto de otra manera. Pero mire, tampoco tenemos ese modelo. Sería magnífico. Bueno, voy a cortar el debate porque vamos a entrar en temas que hemos hablado muchas veces y le hemos robado muchísimo tiempo a Carles Campuzano. Muchas gracias por haber participado una semana más. Siempre le decimos son 10 minutos y nos tiramos aquí 20 o 25. Venga. Pero como sé que es un placer para ambos, pues le reitero, muchas gracias por la participación en el programa. Gracias, Carlas. Quiero debatir un poco lo que hemos hablado con Carlas Campuzano. No quiero cortar ya e ir a las llamas porque me apetece hablar un poco también de todo lo que ocurrió en Cataluña. Tenemos un ratito más todavía. No te he dejado hacer la última pregunta, pues que tampoco quería alargarme demasiado con la entrevista. No, es más una reflexión. A mí hay una cosa del debate entre Ramón y el señor Campuzano que me preocupa, y es precisamente que en los polos se ve cuál es la cuestión, y es, yo lo que creo es que en Cataluña los números no dan ni para proclamar la independencia, no la dan ni aunque hubiera sacado el 51% de los votos. Es decir, creo que no se puede proclamar una independencia con el 51% de los votos, pero tampoco dan para no hacer nada, porque esto sigue creciendo y creciendo. Y al final, cuando uno se encastilla en la posición, en una de las dos posiciones, efectivamente lo que surge es el uso de la violencia para resolver el conflicto. Porque mandar a la Guardia Civil es usar la violencia, una violencia legítima, la violencia del Estado, pero es usar la violencia. Pero oigan, que es que proclamar la independencia y levantar tus propias aduanas y crear tu propio cuerpo de policía y recaudar impuestos de ciudadanos y ciudadanas que no quieren pagar impuestos al Estado catalán, sino que quieren seguir pagándoselos al Estado español, también es usar la violencia, ¿eh? Que no va a ser que el nuevo Estado independiente catalán se constituiría ahí todos ahí amigablemente saliendo a la plaza, oh sí y tal, no, evidentemente somos muy hippies, claro, evidentemente también necesitaría un hipotético Estado independiente catalán, necesitaría ejercer una cierta dosis de represión y de violencia legal contra una parte de la ciudad, hipotética ciudadanía catalana que no querría ser ciudadanía catalana, sino que querría ser catalana independiente, sino que querría ser ciudadanía española. Así que o encontramos una manera de que la ley no solo se cumpla por la amenaza del uso de la violencia, sino también porque se le atribuye legitimidad en una amplísima mayoría de la sociedad, o nos acercamos a un escenario donde el uso de la violencia, de una manera u otra, es decir, no hablo de los tanques por la diagonal, ni bombardear Barcelona desde Montjuïc, ni nada por el estilo. Estamos hablando de un concepto muy amplio de la violencia, ¿no? Sí, pero no solo física. Sí, pero que el uso de la violencia va a ser la manera de resolver el conflicto, y no creo que sea la mejor, y creo que hay vías flexibles y en las que podemos llegar a entender. Yo de verdad, si se palma un referéndum en Cataluña por el 60% que quiere independencia, pues oiga, mire, a mí me encantaría que Barcelona siguiera siendo España, pero si el 60% de los catalanes y las catalanas dicen que no quieren seguir siendo España, tampoco tiene mucho sentido que nosotros digamos, la Constitución dice... Porque tenemos un problema en real. Es como, para lo que no sepan los oyentes, porque ahora estamos en la radio, yo mucho en la tele decía muchas veces, es que yo soy calvo. Pues esto es un poco... Tiene que ver que seas calvo, perdón. Que es un imperativo, que es que el 60% de los catalanes se quieren independizar, pero la Constitución dice, ya, a mí me gustaría tener pelo, pero es que soy calvo. O sea, es que el 60%... Ahora te he pillado. Claro, es que el 60% de los catalanes dice que se quiere independizar. Pero la cuestión está, yo creo que no, claro, evidentemente que hay que hacer cosas. O sea, el cruzado de brazos de Rajoy durante estos 4 años ha sido muy, muy negativo. Digo cruzado de brazos porque no ha hecho nada desde el punto de vista de la política. Pero las cosas hay que hacerlas dentro de la ley. La ley se puede cambiar. Lo que no se puede cambiar es, a base del chantaje, decir, si no me la cambias en el sentido que yo quiero, entonces yo unilateralmente decido irme. No, oiga, no. La ley hay que cumplirla. La ley hay que cumplirla, y el Estado tiene muchos mecanismos para hacerla cumplir sin necesidad de mandar a ningún guardia civil. Eso es una imagen que tratan de poner precisamente para evitar que se puedan adoptar otras medidas que son razonables. Desde, oye, el garantizar los servicios públicos de los catalanes. Los hemos garantizado entre todos los españoles con el FLA, ¿eh? Sí, pero hay una cosa. Los impuestos de todos. Si no, no hubieran podido pagar la sanidad. Los impuestos de todos, incluidos los catalanes. Claro. Digo todos los españoles, los catalanes son españoles. A mí déjame comentar muy brevemente. De todos. Todo el tema del FLA, la postura de Montoro, que Montoro se le puede criticar por muchas cosas, pero lo que ha hecho con Cataluña, en parte, me parecía también un chantaje. O sea, lo que lo mencionabas tú, porque dices, está ahí, o sea, te voy a cobrar con intereses los impuestos que has pagado tú. Amigo, esto no es, se supone, esto no, el gobierno no debería hacerlo. Pero y eso, impuestos, el gobierno del PP lo ha hecho porque se trata de Cataluña, lo ha hecho también con Andalucía, que durante años no le pagó dinero que le debía a Andalucía porque era socialista y el gobierno era del PP, y a mí normal no me parece. No, hombre, pero si los impuestos, pero ¿para qué los impuestos sirven? Para financiar las cosas comunes. El problema de lo que decía Carles Campuzano es: yo quiero un concierto al estilo del País Vasco y Navarra. Pero es que lo que hay que acabar es con el concierto del País Vasco y Navarra. Porque es que el concierto del País Vasco y Navarra, ¿qué implica? Que el habitante del País Vasco y Navarra tiene un 60% más de gasto público que el resto de habitantes del país porque no contribuyen a los gastos comunes y a la solidaridad común. Lo que quiere Carlos Campuzano y para Cataluña, Campuzano porque, tampoco, o lo que quiere, bueno, es lo que ha dicho aquí, sí, que quiere, quiere un concierto, pero no es lo que le ha dicho aquí, me sí, refiero, sí, sí, o sea, sí, lo que le ha dicho, lo que quiere Democracia y Libertad, o CDC, Convergencia Democrática de Cataluña, y RC, es realmente que los catalanes tengan más cantidad de dinero en gasto público por habitante que el resto de los españoles, y eso es imposible, porque eso, de verdad, es reaccionario. Eso no es de izquierdas. No, pero si es que además... Es que no es de izquierdas. No, si es que cosa distinta. Si lo mejor de todo, Ramón, es que los números no dan. Es que el dinero es el que es. Eso por supuesto. O sea, hay dos cosas que son verdad en esta discusión de Cataluña que yo me esfuerzo mucho con explicar incluso con familiares o amigos, te metes en la discusión. Uno, que Cataluña no ve retornado el dinero que pone en la caja común, es lógico, porque es una comunidad rica. A Madrid también le pasa. Madrid entrega mucho a la caja común y no lo recibe. ¿Por qué? Porque es una comunidad rica y esto se llama sistema solidario. Habría que comparar también las infraestructuras de uno de otro. Por supuesto, bueno. Por supuesto. Esa es la otra pata, ¿no? O sea, quiero decir que esta, la discusión es multifactorial, pero sí, una es esa, ¿no? El desequilibrio que hay es evidente. O sea, pero esto reconocido por Montoro. Hay una infrafinanciación de Cataluña, hay una parte del dinero que no vuelve y que podría volver. ¿Por qué? Bueno, veamos el sistema de reparto y si es justo o no. Y después de eso, eso por un lado, ¿no? Esa verdad existe. Y luego hay otra verdad, que es que CDC y sus socios saben que no puede haber declaración unilateral de independencia porque es imposible. ¿Y por qué es imposible? Porque no te sale. Porque tú, para desconectarte de España, el propio Artur Mas montó una cosa que se llama el Consejo Asesor para la Transición Nacional, ¿verdad? Lo he dicho fatal en catalán, pero... Bueno, Consejo Asesor bastante para, bien para ser mal, ¿eh? Consejo Asesor para la Transición Nacional. Ese Consejo Asesor, que son expertos nombrados por Artur Mas, dice: usted no se puede desconectar de España así como así. Es más, aunque se desconectase unilateralmente, tendría que seguir dialogando con España. Seguro. Porque uno no puede decir: a partir de mañana la red de la B se corta aquí, los trenes que están dentro de mi territorio me los quedo y el resto no. Entonces, eso es imposible, ellos lo saben, todo el mundo lo sabe, estamos intentando forzar, cada uno tirando de un lado de la cuerda para ver a dónde llegamos. ¿A dónde llegamos? Si es al concierto catalán, pues uno es al concierto catalán, que si es lo que quieren, que yo no digo que sea eso. Y mientras tanto están jugando con una parte de sentimiento legítimo de una parte de Cataluña que dice: yo es que me quiero independizar por H o por B, llámalo. Luego ya entremos a la discusión de si es de izquierdas o de derechas, o si una parte de la izquierda de la CUP puede considerar que irse de España es bueno, y yo pienso que es insolidario y que la izquierda per se tiene que ser solidaria e internacionalista. Pero eso ya son discusiones propias, ¿no? Pero quiero decir que al final estamos tirando cada uno de una cuerda y el punto justo va a ser en medio, que es el momento en el que hay un gobierno formado español, el gobierno central, que diga: vale, me voy a sentar, vamos a hablar de algo, de lo que sea, da igual, como llevamos tanto tiempo sin hablar, unos dirán que no sirve para nada. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿No? Claro, dirá: oye, ¿qué tal? Oye, tú eras tú el de la estelada, ¿no? ¿Verdad? Bien, yo soy el de la española, pero ya está. Pero sentémonos a hablar de algo. Y luego ya, claro, el problema es que esto será difícil de sostener. Eso sería un grandísimo avance. No, eso sería cojonudo. Que se sentasen a hablar, hay quien lo consideraría terrorismo, pero es que yo lo considero maravilloso. ¿Dónde firmamos? No, es verdad, o sea, la política es hablar y sentarse y negociar. Si lo malo es... Me hace mucha gracia la gente que se llena la boca con la transición, que si la transición es esto, que es la transición, y la postura de esos partidos es no opuesta, es absolutamente... hay un océano de entremedias, porque lo de dialogar... En España hace siglos que no se hace entre partidos. Claro, el problema de esto es que el problema sería cómo venden las dos partes que se sientan a dialogar con el otro. Porque lo primero que te van a decir: ¿y de qué vas a dialogar con los independentistas? Y lo otro: ¿y tú de qué vas a dialogar con los que te han estado exprimiendo el gaznate? Ya, hombre, pero es que el juego se trata de esto. Se trata de que yo cojo, me siento y me pongo a hablar con ustedes. ¿De qué? Bueno, pues vamos a ir viéndolo, ¿no? A ver si llegamos a algún acuerdo, y si no, nos mandamos a tomar por saco cada uno por nuestro lado. Pero parece que tiene cierta lógica, ¿no? Es decir, esto solo se puede resolver desde la política, y al final, igual que el pacto en Cataluña, no habrá habrá una sensación de vencedores y vencidos, de, sí, de si el pacto es yo ahora a Cataluña le tengo que dar un poco más de financiación porque puede ser que la merezca o no, que yo eso no lo voy a discutir. Y los otros dirán, vale, y yo además no me voy de España. ¿Cómo le vendo yo eso cada uno a mi parte? ¿Cómo le vendo yo que esto no se van a ir de España y le voy a dar un poquito y yo que vale, que no me voy, pero me van a dar a cambio de algo? Gonzalo. Complicado. ¿Cómo lo ves? Dicho así, parece muy fácil. O sea, que va, es terroríficamente difícil. Dicho así, parece muy fácil, pero... O sea, yo creo que hay gestos que son... O sea, yo creo que es verdad que sería bueno empezar a hablar y que sería bueno empezar a tener gestos. O sea, gestos que son, pues como lo del grupo en el Senado que hablábamos antes, Ramón, pero que son gratuitos. Es decir, creo que es profundamente gratuito no recibir a la presidenta del Parlamento de Cataluña. Claro. Es gratuito. Y aparte, el rey puede decidir eso, ¿o quién se lo dice al rey? ¿El rey actúa por delegación del gobierno? Pues eso, ¿Cuántos movimientos tiene el rey, claro, eso habrá, en el ajedrez eso, y en el Estado español? Eso habrá que preguntarlo. Pero eso es gratuito, claro, porque tú la recibes, se hace la foto, te da la copia de la Constitución catalana, tú le regalas una copia de la Constitución española firmada y anotada. Y un cuadro. Claro, y con tus anotaciones. Haces un poco el tal y no les das la excusa, es que la República no de Cataluña... No le das balas gratis al enemigo. Y no le das balas gratis al enemigo. Claro. ¿Qué necesidad tiene? Y tampoco tiene? Ha tenido mucha repercusión este hecho en Cataluña. Es decir, sí, se ha hablado de ello, sí, pero... no se ha hecho un gran escándalo, sí, pero podría haberse hecho porque llueve sobre mojado. ¿Qué necesidad tiene el presidente del gobierno en funciones de decir yo no voy a llamar al presidente de Cataluña si quiere que me llame él y le cogeré el teléfono como se lo cojo a todo el mundo? Oiga usted, que tiene un incendio. O sea, que tiene un incendio. ¿Qué necesidad hay? No diga nada. O diga, oigan, pues no se ha dado la oportunidad de que hablemos, pues nos veremos en la final del Barça-Madrid de alguna cosa o algo por el estilo. Pero ¿qué necesidad hay de hacer una serie de gestos que en el fondo no producen una acumulación de fuerzas no quiero decir españolista porque esto parezco los batasunis de los guiñoles esos que salían en Vaya Semanita? No te da realmente una acumulación de fuerzas de gente pro la unidad de España y vamos, le da una cantidad de balas al enemigo. ¿Veis? Pues no, yo creo que el con normal... El discurso para el sobre propio, todo, es para las propias filas. Pero es que ni siquiera, yo sobre todo, porque creo que si de verdad estamos convencidos de que tenemos la razón y de que no puede haber independencia unilateral, pues entonces se dice con toda tranquilidad, oiga, que pues como se dice con el plan Ibarretxe, yo me acuerdo que cuando Ibarretxe hizo el plan, vamos, se le dio tratamiento casi de jefe de Estado, vino una delegación del Parlamento y tal, y habló Ibarretxe en el Congreso de los Diputados y presentó su reforma del Estatuto y tal, y todo, soberanía del pueblo vasco y no sé qué, y patatín y patatán, y llegaron y dijeron todos como gatitos chinos, no. Levantaron el brazo como gatitos chinos y dijeron no, y se acabó. Y sí, se acabó, se desactivó. Y fue con una cortesía parlamentaria maravillosa y tal, y todo con unas formas. Y oh, presidente iba el Endacari y tal, oh, sí, salió el presidente del Congreso, la presidenta por aquel entonces, a recibirle, oh, y todo fue como de cuerpo diplomático, y efectivamente se desactivó. Si hubieran dicho, usted no va a entrar en el Congreso y no, y su delegación no va a ser de 6, va a ser de 3. Voy a entrar yo en el árbol de Guernica, claro, también, lo voy a traer. Claro, y va a entrar usted por la gatera, y le vamos a buchear, y le vamos a tirar cáscaras de plátano pues entonces sí, ahora no tendríamos un plan Ibarretxe, tendríamos un plan lo que fuera, y tendríamos una situación muy similar en el País Vasco. No, pero le venía muy bien al PSOE. Yo estoy de acuerdo con una cosa, y es que lo que ha faltado en España es política, y yo creo que la política implica desde luego el conversar y el hablar, y eso es absolutamente imprescindible, y eso lo hemos visto, y implica hacer también, implica hacer, y es explicar a la gente en Cataluña por qué es buena la Unión, que no es por la bandera, sino que es buena la Unión porque nos va mejor a todos juntos. Y nos va a todos mejor juntos, a la mayoría, vamos. Nos va mejor juntos porque en un país grande, en el que hay mucha convivencia durante mucho tiempo, el dividirnos, sobre todo dividirse en Cataluña, para la sociedad catalana va a ser terrible porque está fragmentada. La fragmentan dos, muchísimo más todavía. Desde un punto de vista más identitario, que es lo peor que ahora puede pasar. Ahora te comentaré esto de la división, ¿no? Pero acaba. Y creo que eso es lo que ha faltado. Hay que hacer política y hay que hacer pedagogía. Y luego hay que reunirse y hay que hablar y hay que decir las cosas claras. O sea, qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. Y nada más, dentro de la ley siempre. Y luego lo que podamos cambiar, pues hay que hablarlo entre todos. Hay muchas cosas que se pueden cambiar y mejorar en este país. Ahora, Yo el otro día leía un artículo de Joseph Fischer en El País, no sé si lo leísteis, y yo sí que creo que uno de los graves problemas, porque lo que está pasando en Cataluña no está desconectado de las cosas que están pasando en Europa, y uno de los grandes problemas que está pasando en Europa son las tensiones nacionalistas. Y detrás no, no me, del nacionalismo... No me comparéis al independentismo con los nazis, ¿eh? No, que no estoy hablando de los nazis, estoy hablando, de, estoy hablando del nacionalismo. Que tengo el culo muy pelado con este argumento. Ha dicho nazi o analista. No estoy hablando absolutamente para hablar de los nazis, estoy hablando del nazi. Que si 36... No, siempre y en este momento de argumento final, aparece el 36. El nacionalismo al final siempre es... siempre ha sido negativo y reaccionario, porque es la defensa de... tu identidad, y en el fondo es porque te crees mejor que el otro y con más derechos que el otro. Mire, y eso es lo que hay detrás de todas una suerte de nacionalismo, el nacionalismo, ¿no? Como doctrina política es, por ejemplo, uno de los elementos que trae la Ilustración y la razón frente al señorío feudal, y dentro del surgimiento, es que esto da para otro programa, pero vamos, dentro del surgimiento nos hemos pasado 20 minutos del programa de tensiones, no te preocupes, de tensiones nacionalistas tiene que ver, y si en el contexto de la Unión Europea tiene que ver también mucho que ver con la fuga de soberanía. Es decir, es verdad que existe un vamos a decir un mito, pero sin querer ser peyorativos, sí que se mitifica que la cuestión de una nación independiente recuperaría soberanía que muchas veces no está en el Estado español, sino que está en el Banco Central Europeo, en la Comisión Europea y tal. Pero es verdad que existe un sentimiento en la ciudadanía de que no somos países soberanos. Enlazo con el primer tema. ¿Qué hace Obama diciéndole al rey qué tipo de gobierno tiene que haber en nuestro país? ¿Qué hace Estados Unidos presionando para una gran coalición? O sea, ¿pero somos un país soberano o no somos un país soberano? Hace tiempo ya que no. Bueno, eso es lo que está pasando. El mundo está diluyendo las soberanías, y el problema es que estamos construyendo cosas nuevas. Y nos estamos enfrentando mucho a... menos democráticas. Todo ese es el riesgo. Ese es el riesgo. Somos capaces de construir una Europa verdaderamente democrática, con una ciudadanía más amplia y solidaria, o nos encerramos en nuestro caparazón y lo que defendemos es la identidad y lo nuestro. Hombre, yo creo que no. Yo soy partidario de construir algo federal, pero es que, por ejemplo, Alemania parece que no quiere. Es decir, que está muy cómoda con esta Unión Europea. Es decir, que yo entiendo la reacción, o sea, yo compro, o sea, no solo compro. He recibido ahora 1 millón de refugiados, ¿eh? Yo, fíjate que con Alemania y con la política alemana, soy, porque me parece que se han equivocado y nos han hecho un daño tremendo, a Europa en los últimos 5 o 6 años y a España tremendo. Pero creo que, fíjate, han recibido 1 millón de refugiados. Sí. ¿Cuántos hemos recibido nosotros? Nuestro gobierno es una vergüenza. Creo que vamos por 14. Pero no quita que Alemania no esté por la labor de una Europa federal y democrática. No está por la labor. O sea, no creo que quisiera... O sea, ni por tener una comisión que realmente responda ante el Parlamento Europeo, ni por tener un Senado, no está por ello, ni por corregir los problemas de balanza de balanza comercial que hay entre socios, ni por un sistema de banco central que sea democrático. O sea, que yo creo que esas reacciones nacionalistas se producen porque la gente tiene la sensación de que las decisiones se toman en un lugar diferente a lo que ellos votan o donde ellos deciden. Y entonces, bueno, pues en Francia, por ejemplo, y no estoy comparando Cataluña con Le Pen, ¿vale? Pero en Francia, por ejemplo, tienen un movimiento nacionalista francés muy reactivo, porque el pueblo francés en cierta medida siente que se están tomando decisiones sobre Francia en las que ellos no son parte. Yo creo en otros lugares... Eso es cierto que estás comentando, porque en el resto de Europa sí que han salido muchos, y sobre todo también con el tema de refugiados, que han fluido también muchísimo, está creciendo mucho la ultraderecha, está creciendo el racismo, etcétera, etcétera. Pero creo que España, en este sentido, incluyo también a Cataluña en eso, es una excepción. Llámalo porque tuvimos un 15M y reaccionamos a la injusticia de las reformas y de los recortes de una manera distinta, o por lo que es fuera, y en Cataluña, en forma de independentismo... Pero eso no dura eternamente, ¿eh? No dura eternamente, pero por lo menos más creo que la teoría es tuya. O sea, sí, que creo que lo dijiste en la Plaza en Llamas de Tele el año pasado, que había como un cordón sanitario que creó el 15M y también y en Cataluña el independentismo en contra de lo que es el racismo. Y pero Ciudadanos ya está jugando, por ejemplo, con eso, que eso, claro. Ciudadanos ya está jugando con eso, por ejemplo, con la atención sanitaria a los inmigrantes, que sé que es una cosa que Ángel le pone de uñas. No quiero hablar de eso. No quiero hablar de eso hoy, que me pongo de mal. Porque la verdad, yo creo que España es un país que en general que ha reaccionado bastante bien a la inmigración, ¿no? Porque hemos tenido una inmigración muy importante en la década del 2000 y sí. Yo creo que no ha habido muchos conflictos, digamos, racistas. Hombre, ha habido algún caso, pero realmente ha sido puntual. Problemática social, no. Y yo creo que eso habla bien de... Eso es una cosa positiva de nuestro país, que tenemos que ser capaces de mantener. Y desde luego no se puede rechazar la asistencia sanitaria ni la educación a nadie que esté residiendo en nuestro país. Yo no quiero asociar nacionalismo con racismo. Yo lo que quiero decir es que es verdad que surgen identidades o que se fortalecen ciertas identidades más localistas o más nacionales, porque de verdad que la gente siente que las decisiones no las toman ellos. ¿Por qué hemos rescatado a los bancos y a las cajas? ¿Ha sido una decisión que hayamos tomado nosotros? Yo creo que todo el mundo sabe que esto es una imposición europea. ¿Qué va a pasar con el TTIP? Que la gente oye y tal, pero ¿qué va a seguir pasando? Pues entonces la gente se refugia en identidades, no es peyorativo, sino que busca herramientas, palancas, que digan, oiga, mire, ¿cómo consigo que alguien no tome las decisiones? Y entonces yo, en ese sentido, creo que también ayudaría mucho el clarificar qué decisiones que afectan a Cataluña muchas veces no son del Estado español, sino que también tienen que ver con decisiones que se toman a nivel europeo, porque si la deuda catalana también está como está, es probablemente por decisiones que ha tomado el Banco Central Europeo. Que es verdad que la representación de Cataluña va vía España a Europa, pero que tengamos en cuenta que el surgimiento de los nacionalismos no es porque la gente se haya vuelto tonta ni loca, sino porque la gente muchas veces, y esto lo teoriza muy bien un sociólogo que se llama Simon Baumann, la gente tiene una sensación de pérdida, de nada a lo que agarrarse, de no ser dueña de su destino, una sensación de precariedad, que lo que busca es construir nuevos referentes o recuperar viejos referentes sólidos, y la nación es uno de esos referentes que se está recuperando. A mí me fascina también la manera en la que se parece transparente el nacionalismo español, que me recuerdo a alguien en la Plaza en Llamas, que no voy a mencionar, no es ninguno de vosotros, desde luego, diciendo que el nacionalismo español no existe. Claro que y yo existe. Pensando, ¿pero qué jeta tienes? O sea, no se lo dije porque moderador no debe hacer estas cosas, pero pensaba, macho, ¿pero qué te has bebido? No, o sea, ¿cómo que no existe el nacionalismo español? Y es como quieras definirlo, como cualquier otro, incluido el catalán. O sea, no me parece que se ningunea, o sea, o se denuncia y se critica y se va por los nacionalistas regionales, pero hablando del nacionalismo español, lo que en Francia podía llamarse la République. La République, sí. Es que me sale xenofobia, pero no xenofobia, es una palabra. Chauvinismo, exacto. Y hay quien lo considera una maravilla y no deja ser un nacionalismo. Uh-huh. Y lo pasa lo mismo en Gran Bretaña, pasa lo mismo en Alemania. Bueno, en Alemania, ¿qué vamos a decir de Alemania? Ningunearlo o intentar ocultarlo de esta forma tan absurda me parecía. Claro, es que me fascina cuando la gente habla de nacionalismos, pero coño, el español, que es el más grande de todo el país, uy, no existe. Entonces, lo que decías tú antes, Ramón, de que los nacionalistas se creen mejores que otros, pues en realidad no deja de ser un reflejo que unos nacionalistas españoles se creen mejores que otros. Nacionalismo. No, pero fíjate. En parte, y no digo que sea general, pero hay gente que piensa así. Que ha sido la leche, o sea, que no ha sido ni mucho menos menor. Y todo lo que pasó a principio del siglo XX, el reforzamiento del nacionalismo español, pues fue tremendamente, tremendamente negativo. ¿Para qué nos vamos a engañar? Nos condujo, o acabamos en una guerra civil, y la utilización de España y la bandera durante el franquismo, que ha deslegitimado también España. Pero a mí, la bandera, el himno y todas estas cosas, perdonad que lo digo aquí en una radio que lo digo tranquilamente, me dan un poco igual. Perdón un momento, yo soy independentista y a mí la bandera catalana, todo esto me es igual también. Me importa la ciudadanía común y compartida dentro de una comunidad política en la que participamos todos y decidimos todos a través de un sistema democrático. Y aquí lo que me da miedo es que quienes tienen una posición, digamos, mejor, porque es una comunidad más rica, por toda una trayectoria histórica en la que hemos participado y contribuido todos, entre otras cosas, cientos de miles de personas que vivían en otras partes de España y que emigraron allí para poder trabajar allí, sí, sí, y generar riqueza dentro de un mercado que era común, y romper eso, eso tiene consecuencias muy graves, no solamente desde el punto de vista afectivo, político, económico, es que la tiene también desde el punto de vista democrático y del concepto de ciudadanía y hacia dónde queremos ir. O sea, ¿hacia qué queremos ir? ¿Hacia una Europa en la que comportamos una ciudadanía común con un régimen verdaderamente democrático donde la gente se sienta representada por las decisiones que se tomen? ¿O hacia pequeños países encerrados en nosotros reivindicando banderas, signos? Pero nadie dice que Cataluña no pudiera ingresar en la Unión Europea o que pudiera, pero, o que se pudiera independizar Cataluña, Euskadi, Galicia y Andalucía si quisieran, y que conformáramos la República Federal Ibérica con Portugal, después con Portugal. Para eso, o sea, no, tiene que quedar, o sea, los portugueses, y yo que tengo amigos portugueses, ya te digo yo, no, que va a ser complicado. Un 40% de portugueses querrían la unión con España, ¿eh? Sí, pero eso, ver, algunas encuestas. Si un 50 y poco, o un 49 ya te parece muy poco para el independentismo, ya, pero con un 40. Pero sin haber hecho trabajo previo, ¿eh? Un día a alguien se le ocurrió preguntar y salió un 40%, o sea, fue un titularazo, un 40% de portugueses. Recuerdo el titular, y nadie, vamos, hay un partidico pequeño que es en Portugal, que es el Partido Ibérico. O sea, no hay nadie que se lo haya tomado en serio del proyecto político, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que eso puede ser la solución a nuestros problemas. Romper cosas comunes es duro. Oye, no es mala idea. Espera un momento. Pero la unión siempre hace. Pero estábamos hablando de una federación completa de Iberia, digamos, con Portugal, pero solo Portugal y España, o Portugal, España, más Galicia, o sea, ¿qué quiero decir? Estados. Ya veríamos, ¿no? A la hora de hacerlo. Ya veríamos, no. De manera hablemoslo, porque esto es importante. O sea, si tal, entonces nos subamos, ¿sí o no? Yo creo que otro día en la plaza lo hablamos. ¿Cómo sería una hipotética República Federal Ibérica? Oye, ¿verdad? República Federal Ibérica, ¿y por qué no? Bonito nombre. En fin, señores, son las 10:30 de la noche, para quien nos esté escuchando en podcast les igual, pero nosotros que llevamos 1:30 aquí, el programa en teoría dura una hora. En fin, vamos a ir a... Nos hemos entusiasmado. Sí, no, además yo ya sabía que quería hacerlo un poquito más largo, pero hablando se nos ha pasado tiempo volando. Muy agradablemente. Sí, yo encantado, además yo seguiría hablando aquí, pero es que hay que ir a casa, señores, que se hace tarde. Lo digo por César también, que también no tenía nada técnico. Que le hemos robado media hora más de su vida. Señores, hay que tirar a alguien a la hoguera. A la hoguera. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Para quien no lo sepa, esta sección sirve para tirar a alguien a la hoguera. Nuestros tertulianos elegirán entre tres candidatos y si hay empate, como dice Sarasán, yo soy el señor directo, así que yo desempataré. Esta semana, y a partir de este año, he decidido que si queréis añadir vosotros algún candidato distinto lo podréis hacer. Pero en fin, yo planteo tres y luego ya veremos qué queráis hacer luego. Los candidatos son los siguientes. El primero es Rajoy, que no he hecho nada especial esta semana tampoco Rajoy para merecer eso, pero un poco como despedida, porque como me veo que se le va a acabar el trabajo en pocos meses, he dicho, bueno, como despedida de la Plaza en Llamas, después de las 700.500 veces que le hemos nominado, ha caído unas 300, diría yo, pero en fin, como despedida de Rajoy le ponemos a la vera, venga. Es que le tengo un cariño a este hombre. También vamos a poner esta semana Celia Villalobos por ese comentario de los diputados con rastas que hacían peste en el Congreso. Un poco feo, señorita. Incluso también podríamos meterla por el comentario que hizo de los coches oficiales, que a ella le parecía fantástico lo de los coches oficiales. Pero en fin, lo de las rastas es más bonito. Y ya también, como teníamos una despedida antes con Rajoy, voy a dar la bienvenida a Carles Puigdemont también, que tampoco es que le haya dado tiempo para hacer nada como para que le metamos en la lista de posibles quemados, pero he dicho, oye, como bienvenida al programa, le vamos a meter a nominado a caer a la hoguera al señor presidente de la Generalitat número 130, Carles Puigdemont. Ha Así que tenemos tres candidatos. Si vosotros queréis poner alguno más, lo podéis hacer. Eso que decís, esta semana me ha parecido un impresentable este, pues podéis hacerlo también. Pero vamos, estos son los que yo propongo. Tú que tienes experiencia en estas cosas. Yo, si me dejas hacer un pack a Cilia Villalobos y a Pilar Cernuda. Venga. Por el mismo tipo de. Yo iba a decir lo mismo. Por el mismo tipo de. Por el mismo tipo de comentarios. O sea, yo creo voto, que, voto sí. Yo creo que a la gente no hay que juzgarla por su aspecto físico, hay que juzgarla por las ideas que plantea, por su trabajo, y creo que bueno, los comentarios como los de Celia Villalobos o como la de Pilar Cernuda demuestran lo rancia que es la derecha de este país, y aunque sea una persona de otra formación, o sea, lo rancia que es la y lo mucho que hace falta que cambie este país, ¿no? Y lo que hace falta que cambie la derecha de este país para poder evitar el sectarismo que decía antes Ramón. O sea, si no, es imposible. Con esa gente no hay nada que hablar. Yo digo que sí, por sus ideas y por sus palabras. Yo también voto que se vayan las dos en paga la hoguera. Ramón. Yo lo de Pilar Cernuda realmente me resultó una cosa absolutamente increíble. No, cuando lo escuché, joder, tiene que ser mentira, ¿no? Bueno, lo leí en Twitter primero, tiene que ser mentira, no puede ser cierto, ¿no? Pero no, era cierto, ¿no? Increíble, vamos. Nos duele la prensa. Pues señores, ha habido unanimidad. No me esperaba esta unanimidad en el tema, pero ha habido unanimidad y Celia Villalobos y Pilar Cernuda, que no vamos a repetir sus palabras, van a caer esta semana a la hoguera. ¿Veis? La República Ibérica de Portugal es la solución. Con Portugal es la solución. Si queréis colaborar con el programa, podéis visitar nuestra tienda online en www.laplazaenllamas.com. Pues yo no sé si seré rey, pero lo que soy un poco es el director del programa y decreto que hasta aquí la Plaza en Llamas de esta semana. Gracias a nuestros tertulianos Ramón, Gonzalo, Ángel. Ha sido un placer, y lo digo muy en serio, el programa de hoy. Me lo he pasado muy bien, creo que he hecho un grandísimo debate y os agradezco a los tres de verdad, muy sinceramente, lo que hemos tenido esta noche aquí. De verdad que sí, gracias a los tres por venir. César Pradilla es encargado de la parte técnica y el gran Alberto Sanz de la producción. En fin, esta semana tenemos la pena de terminar el programa con David Bowie, un genio de la música, un innovador tecnológico, un actor normalito como mucho, pero un hombre que ha influido en millones y millones de personas. Y eso, amigos, no lo puede decir todo el mundo. Os recomiendo cualquiera de sus discos, cualquiera de sus canciones, pero más allá de la música, os recomiendo que aprendáis de este hombre, que hay que ir siempre varios pasos por delante, siempre innovando y, si puede ser, la mayoría de veces arriesgándose. En definitiva, como dice la canción, todos podemos ser héroes, aunque sea solo por un día. Forever.